Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. La policía confirma a esta hora que no hay muertos en el derrumbe de parte del Paseo Marítimo de Vigo que ha ocurrido esta noche mientras se celebraba un concierto del Festival Omarisquiño, con la zona repleta de gente. No hay muertos, pero sí numerosos heridos, aunque no se pueda determinar todavía la cifra exacta. Había tanta gente que el paseo marítimo cedió y se pudo notar cómo todo empezó a temblar, y eso fue lo que hizo que los que estábamos en el borde nos pudiéramos dar un poco de cuenta. Notamos que se hundió el suelo y fue todo demasiado rápido, o sea, caer gente, había gente encima de otra, o sea, se veía algunas en el agua y otras encima de ellas. Sí, amigos que están ahí, uno no siente las piernas y tiene un golpe en la cabeza sangrando. Otro se quitó el hombro del sitio y a otro se lo llevaron ya de urgencia porque se abrió la cabeza. En el Paseo Marítimo de Vigo está el periodista de la SER, Jacobo Buceta. Jacobo, ¿cuál es la situación a esta hora? Pues a esta hora sigue habiendo 25 ambulancias en esta zona que sigue acotada, sigue trabajando. Se ha habilitado una especie de un improvisado hospital en donde hay médicos, hospital de campaña, donde también están atendiendo esos heridos. Estamos viendo cómo en la otra zona, la zona en donde se ha hundido ese pantalán, siguen trabajando la gente de los bomberos, de Protección Civil, de la Guardia Civil, Zodiacs, que siguen peinando esa zona del puerto deportivo, y también cómo están quitando trozos, desescombrando para intentar buscar lo que puedan ser personas que puedan haber quedado ahí. Hasta el momento, en estos instantes, hay 6 personas no localizadas, que no quiere decir que estén desaparecidas en estos momentos. Tenemos muy cerca de nuestra posición el punto de objetos perdidos, en donde están muchísimos móviles de la gente que estaba disfrutando del concierto, que están sonando. La policía es la que está hablando con sus familiares, que siguen llamando. Hay un punto de información de heridos y familiares que está también en una zona próxima, en donde está el alcalde de Vigo y otras autoridades. Y en estos momentos también vemos cómo se están llevando en un goteo continuado en diferentes ambulancias a heridos de carácter leve, con contusiones, con golpes, como la voz que acabamos de oír, gente que ha recibido bastantes golpes en esa zona del concierto y que también han sido trasladados a diferentes hospitales de la ciudad de Vigo y centros médicos, pero siguen trabajando buscando esas 6 personas, repito, en estos momentos no localizadas, y siguen esas labores de rastreo, tanto en el pantalán como en las zonas próximas al puerto deportivo náutico. Enrique López Veiga, presidente del puerto de Vigo, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo en estamos? Directo en la cadena SER, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha cedido parte de la estructura, era una cosa que nunca había sucedido. El Marisquiño se lleva celebrando muchos días y, bueno, simplemente cedió. Y habrá que ver dónde está el fallo, pero eso a posteriori. Ahora lo principal es sacar a la gente de aquí, tener cuidado de los heridos que pueda haber, que afortunadamente no parece que haya heridos mortales, aunque faltan o no están localizados, creo que son 4 en estos momentos, pero no quiere decir que estén. Se está buscando por aquí exhaustivamente para ver si hay alguien debajo de lo que son la estructura que ha cedido, ¿no? Pero esto es lo que hay. De momento, pues aquí casi ya no quedan heridos, se han llevado la mayoría, y bueno, desde luego el dispositivo de urgencia, 061, bomberos, policía, ha funcionado muy bien. ¿Hay un cálculo aproximado de cuántos heridos hay? Según me han dicho, lo que pasa es que esto es cambiante, ¿no? 30 heridos, de los cuales uno es grave, uno o dos graves, pero es todavía un poco provisional, ¿no? Esto puede ir para arriba o para abajo, ¿no? Ahora están llevándose los últimos, pero que no tienen gravedad, ¿no? Los graves son los que se han evacuado en el primer momento. ¿Cómo es la zona del puerto que se ha desplomado? Bueno, pues es una zona muy bonita, de paseo. Esta es una zona que tenía un entarimado de madera y debajo pues una plataforma de hormigón, y ha partido, probablemente por un exceso de peso o simplemente por los saltos que se dan con el concierto, que a veces hace entrar en resonancia las estructuras y puede partir. Esto tenemos que verlo, pero a posteriori. Ahora es un poquito es un poquito prematuro, ¿no? Ver qué es lo que ha pasado. Pero este año no había una aglomeración de gente mayor que la que se suele juntar ahí en ediciones anteriores de lo marisqueño. Lo mismo que todos los años. No había nada especial. Por lo tanto, a esta hora los datos que tenemos, presidente del puerto, Enrique López Veiga, es que hay por lo menos 4 personas que no se sabe dónde están, lo que no quiere decir que estén debajo de la zona derrumbada. Ahora mismo están buscando exhaustivamente, lo estoy viendo ahora mismo aquí, los bomberos han mirado con cámaras infrarrojas y todo esto, no parece que haya nadie debajo, y siguen buscando pues para descartarlo completamente, ¿no? Pero los otros 4 igual no aparecen porque se han ido para casa o vaya, no sabemos. Eso se sabrá más adelante. Enrique López Veiga, presidente del puerto de Vigo, le agradezco que esté esta madrugada con nosotros aquí en la SER. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Y en la zona está también otra periodista de la SER, Paula Montes. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Dónde estás tú ahora mismo, Paula? ¿Qué ves? Pues mucha confusión todavía, nervios entre las decenas de personas que están aquí en la zona, sobre todo recogiendo esos objetos que señalaba hace un instante Jacobo, donde se han encontrado en el pantalán muchos móviles en la mesa con esa fotografía de lo que deben estar pasando sus familiares, porque son móviles que no dejan de sonar. Luces, sirenas que se escuchan todavía a lo lejos, mucho trasiego, mucho trabajo de policías, de bomberos, de los médicos y operarios que están retirando todo lo que queda en el pantalán, las ambulancias que poco a poco van retirando, llevando a los hospitales a esos heridos menos leves, y mucha confusión en un fin de fiesta que nadie esperaba. Ahora mismo, en unas escaleras cerca de la zona donde ha ocurrido esta tragedia en Omarisquiño, 2 zapatillas todavía que no tienen dueños, que se esperan a recoger. Por lo tanto, es la noticia hasta ahora, ningún muerto, nos asegura la Policía Nacional, ningún muerto, sí decenas de heridos en el derrumbe del parte del puerto de Vigo, en el que se estaba celebrando un concierto dentro del Festival Cultural O Marisquiño. Ningún muerto, sí decenas de heridos. Les vamos a ir contando la última hora esta noche aquí en la Cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Verano 2018, esto es Cadena SER. Somos Ya Estamos Aquí. Vamos a estar una hora con un programa que le hemos llamado Sonidos. Hay tantos en nuestra música, con tantos matices, que vamos a intentar recoger algunos, por lo menos 10-12 de todos ellos. Thank you. Lawrence, un tema acompasado, suave, con punch, con gancho. Vamos a otro ritmo, a otro tipo de sonido. Una voz excepcional y un saxo no menos gigante. Dos sonidos diferentes. plano sonoro donde, desde mi punto de vista, afilados instrumentos, uno de ellos el humano, la voz, y otro el saxo de Brandon Fields. Pero también hay otros, también voces, como, y no quiero decir que sea amable. Ni uno es amable, ni el otro es afilado. Sonidos distintos, que es lo que pretendíamos hoy en Cadena Ser, en nuestra edición 18. Verano 18. De Ya Estamos Aquí. Window. Es Luz Evandros. Un sonido más amable. Y desgraciadamente ya no está con nosotros el gran Luther. Having a party. Potente. Súper dinámico. Con un altavoz fuerte. Esto suena. superstitions in your way. Aquí hay 5.000. Bernard Purdy, el gran batería. 200.000, vamos, para Superstition, el tema Stevie Wonder. Algo más sencillo, que es otro plano sonoro. What I'm gonna do. Why did you have to decide? You had to set me free. Come back to me. That's what I'm.